Hay realidades que merecen ser contadas. Las realidades de los de abajo, de aquellos y aquellas cuyas voces no quieren ser más silenciadas. Pero también las realidades de nuestro mundo interior, de nuestra mente, nuestra imaginación, nuestro sentir, merecen ser contadas. Merecen ver la luz y permitirnos viajar por historias nuevas, complejas, casi inexplicables desde la razón. En eso estamos hoy, en dejar que la fantasía se mezcle con las estrellas. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y Goyeneche a Tarantino. Pero muy buenas noches, gente. Esto es de Goyeneche Tarantino, programa número 40, un número redondín. Cosa de que hay que festejarlo de alguna manera. Mi nombre es Evelina y a mi lado Seba, como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Seba? Bien. Festejando los 40, sí, señora de las 4 décadas. Galavía. Sí, sí, la señora de las 4 décadas es el tema que queríamos pasar, pero la verdad que... No hubo quórum. No, además no es necesario. Pero bueno, acá estamos, del otro lado del vidrio como siempre, Pablito en los controles, Pana produciendo, y ahí está el Sherman presente, que él siempre está, es como el sol, ya lo dijimos un par de veces, que nunca se va, siempre como, está, aunque no lo veamos. Como el sol, sí, sino como el Partido Obrero que en una reacción que sacó hace poquito sobre el foro, planteó que ellos no lo habían invitado, pero eran omnipresentes. Ellos estaban siempre. Bien, buenísimo, ahí. Buenísimo, el Partido Obrero. El Sherman es omnipresente. Omnipresente. Che, yo pido disculpas si grito, pero me ando un solo auricular y capaz grito, viste, como la gente que tiene problemas de audición. Bueno, esto es de Goyeneche Tarantino. Estamos en Radionauta FM 106.3, en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, 60, 10 y 11. Pero también nos pueden escuchar por FM La Trinchera, a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar, los viernes a las 16 horas, esta radio amiga que transmite desde Pachamama Espacio Cultural, desde Campana, la localidad de Campana, que se pesca buenos dorados, nos dijo Pablito. ¿Lo pudimos averiguar bien eso, sí? No, pero yo le creo. Bien, bien. No, ni lo averigüé. Y tenemos vías de comunicación también para que se comuniquen con nosotros, justamente 451-6917 es el teléfono, radionautafm@gmail.com el correo electrónico, Radionauta el Facebook o Max Vázquez, y Radionauta FM el Twitter, que hoy pueden tuitear porque tenemos a nuestra columnista Norma que le da al Twitter. Ah, sí, buenísimo. Nosotros estamos medio dejados, pero sí, sí. Pero ella no. Ahí vamos a estar activo en el Twitter. Así es. Hoy tenemos un programa con muchas cosas, como todos los miércoles. Un miércoles en La Plata húmedo, caldoso, lluvioso, con ese frío húmedo que es feo, porque no sale. Acá adentro tenemos calor, salí, tenés frío, te agarra gripe. Guau. Sí, tenés que andar con un... Salís a la mañana. Bueno, hoy estuvo muy feo igual a la mañana. Sí. Mucho viento, tormenta, digamos, más que otra cosa. Feucho. Muy feo, sí. Además, llegás a un lugar y te tenés que desvestir porque hace mucho calor o estás... Sí, Seba está desnudo, húmedo. Quiero informarles. Sí. Haciendo el programa. Pero bueno, así arrancamos y vamos a arrancar con un temita de un grosso de la música internacional. Se trata del señor Ray Charles, con el tema Georgia on My Mind de 1960 del disco The Genius Hit the Road. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you. Moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my Bueno, escuchamos este tema muy de whisky y noche lluviosa, tal cual, para escuchar con una luz tenue, este hombre Ray Charles. ¿Por qué? Como todos los miércoles tenemos efemérides de la semana. Y Ray Charles es protagonista de una de ellas. Sí. Más específicamente con el 10 de junio, ¿verdad? Te cuento, sí. El 10 de junio de 2004 trasciende, como me gusta decir a mí, trasciendo, pasa la historia. Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles. Hay una película, no sé si la han visto. Sí. Yo no la vi, pero todo el mundo la vio y me dice que está buena. No la vi entera. Ah. Pero dicen que es muy buena y que el actor, que no me acuerdo el nombre, hace perfecto. ¿Cómo que se llama el actor? Es conocido, ¿no? Sí. ¿No es Will Smith, algo así? No, no, idea, no es Will Smith. Pero es morocho también. Sí. Bueno. Como lo más importante de él fue su constancia, más allá que todo el mundo sabe que era no vidente, sí. No veía, a partir de desde muy niño arranca con ese problema, y él fue siempre constante en la música, fue saxofonista, pianista, de soul, rockabilly y jazz. ¡Qué grande! Fue muy importante. Y también fue muy criticado en su momento por poner la música gospel, ¿viste? La música que se canta en las iglesias. Sí. Le puso letras populares. Mirá. Y por eso era como muy criticado, ya que en ese momento se hablaba de Dios y la música gospel como estaba muy llegado a la iglesia. Bueno, la elite, capaz. Claro, no sé si a la elite, porque viste que la música gospel tiene que ver también con lo popular también de la iglesia, digamos ahí. Ah, como que él introduce un poco eso. Él entiende las letras populares. Perfecto. Y desde ahí de la casta eclesiástica. Bien. Es muy bardeado. Mira, se entendió. Te digo, se entendió. Casta eclesiástica. Sí, la casta. Bueno, pero eso, por eso escuchábamos hoy a Charles, un hombre que no habíamos pasado, creo que en la historia de Goyente Tarantino habíamos escuchado a Charles en los programas. Pero otra cosa pasó un 10 de junio. Es el Día Internacional de la Seguridad Vial. El 10 de junio es un día dedicado a promover la educación vial como una estrategia para reducir los accidentes de tránsito y sus gravísimas secuelas, que en Argentina alcanzan cifras dramáticas. La fecha elegida rememora un curioso suceso de la vida nacional, el cambio de mano. ¿Cambio de mano de derecha a izquierda o de en nuestro, ahí te sigo leyendo. En nuestro país antes regía la norma que ordenaba el sentido del tránsito por la mano izquierda, al igual que Gran Bretaña, pero el 10 de junio de 1945 se decretó el sentido de tránsito por la derecha. Gracias, Perón. Acá me dicen. Claro. Fuimos de la izquierda a la derecha. Claro. Bueno. No sé. No sé. Bueno. Que cada uno saque sus conclusiones. Sí. Libre interpretación. No, no. Es muy bueno, digamos, para recordar hoy también en este momento, la coyuntura actual en Argentina, uno de los problemas más difíciles de sacar es los problemas de seguridad vial, los problemas de tránsito, hay muchas muertes. Es un problema que no se trata, pero es una de las principales causas de muerte en Argentina. Sí. Los problemas de tránsito. Hay una agrupación que se creó que ponen el Flaco Spinetta formaba parte de eso. Que estaban como que hacían campañas en relación a eso. Y sí, y en el colegio siempre, en la primaria te cuentan, te enseñan a respetar las leyes viales. Che, bueno, te cuento un poquito más. Un 11 de... ¿Sabes que te festeja un día como hoy? Sí. El día del vecino. El día del vecino, qué bueno. El día del vecino se conmemora todos los 11 de junio por iniciativa de un grupo de habitantes del barrio Villa del Parque de la ciudad de Buenos Aires. Es coincidente con el aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. Y debe tener que ver con Macri, el vecino. Y ahí te voy a leer por qué. En 1580, un 11 de junio, Francisco de Garay funda la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. Hoy Buenos Aires, capital de la República Argentina. Qué dato, ¿eh? ¿Viste? Ahora va a poder dormir lo tranquilo. Lo contradictorio del día del vecino, cada vez que en las ciudades no tenés vecino. En las ciudades realmente, en lo concreto, el vecino no existe. O sea, existe, pero no... Pero con la relación social y el contacto que tenés en diferentes pueblos, capaz en lugares más chiquitos. Podemos decir, digamos, en el centro, donde vivimos nosotros, sí. No existe el vecino, no tenés con esa conexión con el vecino, departamento al que le podés pedir sal, al que le podés ir a pedir azúcar. El otro día mi vecino me pidió un huevo. ¿Un huevo? Me dice, ¿tenés un huevo? Sí, yo no sé si te puedo contar lo que me vino a pedir otro día un vecino. Pero no sé. así de la nada, no me conocía nada. Yo ay, te cuento Seba. Lo que querés que te cuente lo que me vino a pedir. Sí. No, me dijo, "Hola, ¿está Nico?" Yo dije, "¿Qué Nico? No conozco a ningún Nico acá en esta casa. No vive Nico, no lo conozco." ¿Y no tenés un facito para pasarme? Ay, así Seba, yo dijo. Pensé que te había pedido cualquier otra cosa. Así me dijo. Bueno, igual. Pero ni nos conocemos, nada. Y no tenés un facito para pasarme. Claro. Yo no fumo marihuana. Claro, sí, bueno. Pero más allá de eso, yo no, me asusté. En un momento me asusté, ¿verdad? El corazón me empezó a latir fuerte. ¿Qué pasaría si me viera a pedir un vecino? No pasa nada. De última lo pensamos. Claro, bueno. Lo charlamos. Sigo con las efemérides. Y esta va dedicada a Pana, exclusivamente. Porque ya yo sé que acá dijo, decí esto, si no me voy del programa. Un 11 de junio de 1737 nace Francisco de Viedma. Marino y explorador que reconoció la costa patagónica, fundador de lo que más tarde serían las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, que es más o menos lo mismo, nada más que están divididas. Viedma y Carmen de Patagones, fue gobernador de Santa Cruz de la Sierra y gobernador de Cochabamba, ciudad del Alto Perú, donde falleció el 28 de junio de 1809. Así que nace Francisco de Viedma un día como hoy, pero de 1737. ¿Cómo se dice? ¿Vietmense o...? Vietmense, le mandamos saludos entonces. A todos, porque hay un montón todos de... Todos y todas. Sí, y de gente de Patagones y de Viedma está lleno. Germán también, Germán, nuestro productor. Sí. Otro 11 de junio, pero en 1956, 10 militares son fusilados en Campo de Mayo y la ESMA. El cumplimiento del decreto 10.364/56 firmado por Pedro Eugenio Aramburu, en cumplimiento de ese decreto, son fusilados en la guarnición militar de Campo de Mayo los coroneles Eduardo Alcibíades Cortines y Ricardo Salomón Ibaceta, los capitanes Néstor Dado Cano y Eloy Luis Caro y un par más. Pero bueno, 10 militares fueron fusilados en Campo de Mayo y la ESMA. Qué dato, ¿no? Ahí. para romper un poco con esto de Viena. Sí, sí, sí. Otro 11 de junio, pero en 1982, llega a Buenos Aires el Papa Juan Pablo II. En una visita pastoral que muchos interpretaron como una presión para que la dictadura reconociera la derrota en la Guerra de Malvinas, el sumo pontífice pisó por primera vez suelo argentino en esa fecha. Que de hecho, en... Para, no quiero terminar. Dale, dale. Ah, no, porque faltan dos días y no lo voy a decir todavía. Estamos en el 11, seguimos con el 11. Sí, fue la primera vez Juan Pablo II. No sé, podemos hablar un montón de Juan Pablo II. Si querés lo bardeo. A ver, Papamóvil. No sé. Creo que llegó. Ellos fueron parte también un poco de lo que fue las dictaduras militares. Obvio. En 1982 también llega como forma de intermediar. Creo que fue el mediador entre esa. En la guerra de las Malvinas. Por eso lo ganó Gran Bretaña, digamos. No quiero tirar un dato mal, pero creo que fue el mediador en la guerra. No sé si fue el mediador. La verdad, sí, no lo sé. Pero. Bueno, era la primera visita de Juan Pablo II a nuestra tierra en plena Guerra de Malvinas. Y vamos a escuchar otro temita musical para... Ah, no, para que te quiero decir algo más. Decímelo. Otro 11 de junio, pero en 1900, nació Leopoldo Marechal. ¿Has leído algo de Marechal? Poco y nada. Poco y nada, poeta, novelista, ensayista. Y una de sus grandes obras de 1948 es Adán Buenos Aires. Que debo de reconocer que no la he leído. Bueno. Pero... Entonces tendremos que chequear las efemérides. Porque no. Que leer... No leía Buenos Aires. Pero dicen que está muy buena, así que habría que conseguirla para después hacer una crítica literaria al respecto. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con más efemérides. En este caso se trata de Kevin Johansen y Vecino. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, dejé su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Vecino. Y en el Día del Vecino escuchamos el tema Vecino de Kevin Johansen, que me gustó. A mí viste temas de Kevin que son muy tranqui, que me parecen muy tranqui. A mí. Este tema en particular me gustó. ¿Vos querés decir algo? Quería corregir algo que dije que recién, que fue una burrada, que me vieron a... Y hay que corregirse, ¿no? Cuando uno comete errores. Yo dije que Juan Pablo II había sido mediador, no. Pero... No tenía tanta, no estaba tan alejado. Fue mediador del conflicto de Beagle, del canal de Beagle, en 1978, entre el conflicto entre Chile y Argentina. Claro. Bueno, eso nomás quería corregir para. El Beagle queda cerca de Malvinas, de último. Claro, ahí está la conexión, ¿no? Queda cerca de Malvinas, todo tiene que ver con todo. Bien, uy. No pasa nada, pero bueno, bien, que hay que aclarar las cosas. Y vamos a seguir un poquito con efemérides, un par más, no más. Vamos a saltar al 14 de junio. Y hablando de Malvinas, el 14 de junio de 1982 termina el conflicto. Exacto. Y a su vez, otra fecha que es muy bonita, el 14 de junio es el cumpleaños de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como El Che. Nació en 1928. Y bueno, así que hay que festejar, hay que saludarlo a la distancia. Sí, que siempre hay un debate si fue el 14 de junio o el 14 de mayo. Sí. Porque viste que antes anotaban a los pibes o pibas que nacían, muchas veces lo anotaban después o lo anotaban... Sí, está el debate, pero bueno... Ponele, mi viejo lo anotaron un año después de que nació. Nació, no me acuerdo si nació el 31 de diciembre de 1960 y tanto, sí. Y lo anotaron el otro año, el 1 de enero de 1963, no sé, algo así. Mira. Un año después. Y a mi abuela anotaron 11 años después. Ahí. Pero porque vivía en el campo y... Claro. Sí, sí. Sucedían esas cosas. Claro. Pero bueno, está la discusión a ver si es en mayo o en junio. Si es en junio. De última, al mes pasado lo habremos dicho. Porque ya no me acuerdo. No creo que lo hayamos dicho. Creo que sí lo dijimos, sí. Sí, sí, yo lo dije. Pero. Porque está esta discusión, me parece. Además, porque queremos recordar al Che más que. Todos los meses vamos a hablar. Más que nada, claro. Todas las semanas. Che, y para levantar un poco. Che, sí, vos es que el Che es algo que lo digo muy seguido. Creo que todos, pero. En la escuela me lo hacen notar los pibes y las pibas. Que digo mucho che. Vamos a escuchar ahora un tema. Últimamente es una banda esta que yo escuchaba hace un par de años. Que ahora me renació. ¿Conoces Incubus? Sí, un poco. Bueno, es una banda estadounidense que tiene un disco que se llama A Crow Left of the Murder del 2004. Y este tema de alguna manera va a tener que ver con cierto aspecto del tema del día que lo vamos a desarrollar más adelante. El tema que vamos a escuchar ahora, que yo recomiendo si están en sus casas, ponerlo al palo y mover un poco así como las cachas, no sé si las cachas. La estructura. Gritar. Megalomaniac se llama y es un temón de Incubus. Symbol of love, symbol of love. Escuchamos a Incubus y permitime, Seba, dedicarle este tema a Vicky, una amiga azuleña que en este momento vive en Capital Federal, que me hizo acordar acá que este CD, ambas, lo teníamos grabado, viste, cuando antes no había internet así, tanto por el aire, entonces yo me grababa todos los CD, le poníamos todos los temitas con el nombre, muy prolijitos. Mira. Hermoso. Así que se lo dedico a ella, que se acordó, y me hizo un comentario que es real, que lo tengo que hacer, que el cantante de Incubus... Está que se parte. Exactamente. Pero no lo quería decir así. Yo iba a decir que era un chico muy interesante, pero bueno. Bueno, son dos formas de decir. Sí, así mismo. Que dedicado a Vicky, que nos está escuchando, un beso enorme. Y vamos a arrancar con el tema del día, el tema que nos compete, Sebastián. Hoy vamos a hablar de la fantasía, como de alguna manera dejamos entrever en la editorial. La fantasía la podemos encarar desde un montón de aristas. La fantasía es amplio, un concepto súper amplio. Como todos los miércoles, vamos a empezar a dar conceptualizaciones que nos dan dos fuentes muy... no me va a salir la palabra, claramente, muy... No confiables. No, además, puede ser, sí, bueno, que la gente las busca mucho. Claro, muy usadas. Muy usadas, mira qué fácil que era. Por un lado está Wikipedia. Wikipedia. Que Wikipedia lo que marca es que la fantasía dice que es un término psicológico que alude a una situación imaginada. Pero lo que hace es tirar como diferentes acepciones según la música de fantasía, la vestimenta de fantasía, el sexo sí. Como fantasía, la literatura, el cine. Te lo tira medio como ahí. ¿Me puedes repetir cómo es? Así. De la psicología igual vamos a ahondar ahora bueno, un poco bueno, más. Por eso. Primero te tiro lo de la bien, Real bien, Academia dale, Española. Tírame, tírame, tírame. Tírame un paso. La fantasía según la Real Academia Española viene del latín fantasía con PH, digamos. Fantasía. Fantasía, claro. Y después está el griego, que obviamente no lo sabemos leer. Mi hermana capaz sabía, pero bueno. Por un lado dice que es la facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales. Otra acepción dice, grado superior de la imaginación en cuanto inventa o produce. Otra acepción dice ficción, cuento, novela o pensamiento elevado e ingenioso. No sé si estoy tan de acuerdo con eso. Otra acepción dice presunción, arrogancia o gravedad afectada. Hay otro concepto de fantasía, composición en cuanto a lo musical. Claro. Composición e instrumental de forma libre o formada sobre motivos de una ópera. Otra acepción, granos de perlas que están pegados unos con otros con algún género de división por medio. ¿Granos de perlas? No sé. Fantasía. Ah, pueden ser los cositos de fantasía, digamos. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llaman. Porque acá que dice, dicho de una prenda de vestir o de un adorno que no es de forma o gusto corriente, o bien que no es de material noble o valioso. Eso es fantasía. Claro, bueno, todas esas cositas. Dicho de una joya de imitación, chicos. Acá te lo decía toda la Real Academia Española. Exactamente. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar todo el programa de las cadenitas de fantasía que te venden. Pero bueno, como verán, fantasía es un término súper amplio. Que vamos a tratar de trabajarlo tipo en una clase desde la literatura, desde el cine, pero también desde la psicología. ¿Vos querés decir algo de eso? ¿Que no, corté el chorro mal? No, profundizá vos y yo me meto. Sí, yo me meto y ahí vamos. Problematizás. Claro, problematizo. Tenemos en primer lugar un audio de una película, a ver si la viste, Seba. Se llama La vida de David Gale. Buenísima. Creo que vas a ver mi respuesta. No la vi. Acá nuestro crítico estrella, el Colo, me hace señal como que está buenísima la peli. Es del director Alan Parker del año 2003 y tiene en su elenco a Kevin Spacey, actorazo. Kate Winslet, la de Titanic. Sí. ¿Es así? Sí, ¿te gusta? Como actriz. Sí, qué sé yo, no sé. No soy bueno mirando películas, ¿viste? Pero sabés la de Titanic. Sí, esa. ¿Quién no vio Titanic? Es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Alguien acá no vio Titanic alguna vez? Ah, no. Pablo, qué mentiroso que es. Me dice que no vio Titanic. No va a ver Titanic. Bueno, el miércoles que viene nos quedamos después de las 12 mirando Titanic. Todos. todos y todas. Y después Laura Linney. Ellos son el reparto, digamos, de La vida de David Gale. Y lo que vamos a escuchar es un fragmento de esta película que es cuando habla el personaje de Kevin Spacey respecto a Lacan y su teoría sobre la fantasía. Te contaré cómo llegué a dirigir el Departamento de Filosofía de la Universidad de Austin. Fue mi primera elección. Venga, pensad. Quiero que busquéis en vuestras mentes y me digáis, nos digáis a todos, ¿qué es con lo que fantaseáis? ¿Con la paz mundial? Lo he imaginado. Fantaseáis con la fama internacional. Fantaseáis con poder ganar un premio Pulitzer. O el premio Nobel de la paz. Un premio musical de la MTV. Fantaseáis con poder conocer algún genio cachas, aparentemente malo, aunque en el fondo a punto de estallar de noble pasión y dispuesto a dormir en el lado mojado de la cama. Me quedo dos. ¿Qué has dicho? Que me quedo dos. Kimberly se queda dos. Ya entendéis lo que plantea Lacan. Las fantasías tienen que ser poco realistas, porque en el momento, en el instante en que consigues lo que buscabas, ya no lo quieres. No puedes quererlo. Para que el deseo pueda seguir existiendo, necesita que sus objetos estén permanentemente ausentes. No es eso lo que deseas, sino la fantasía de eso. O sea que el deseo sustenta fantasías utópicas. Lo siento. A eso se refiere Pascal cuando dice que solo somos verdaderamente felices cuando soñamos con la futura felicidad. Ha llegado hoy. Y también al decir la cacería es más dulce que lo cazado. O ten cuidado con lo que deseas, no por conseguirlo, sino porque estás condenado a no quererlo en cuanto lo consigas. Así que la lección de Lacan es que vivir acorde con tus deseos no te hará feliz. Ser enteramente humano significa esforzarte por vivir de acuerdo con ideas e ideales. Y no evaluar tu vida por lo que hayas obtenido en cuanto a tus deseos, sino por aquellos breves momentos de integridad, compasión, racionalidad, incluso de abnegación. Porque a la larga, la única manera de evaluar la relevancia de nuestra vida es valorando la vida de otros. Vale, nos vemos el lunes. Bueno, dos cosas para decir antes que nada. Una, que es la más banal. Qué feas son las películas dobladas al gallego, por favor. Totalmente, sí. Pero además de eso, está buenísimo lo que dice. Respecto a la fantasía, lo de Lacan. Aparte hace como el profe Piola en esta peli, ¿viste? Sí. Yo no sé si llegué a entenderlo en profundidad a Lacan. Pero hay cosas con las que yo no concuerdo. A ver. Con Lacan encima, ¿viste? Como que, sí, sí, ahora lo llamamos para que venga. Que venga. Se come una pizza en la cocina de Olga. Es que no sé si entendí. Creo que en algunas partes tiene realidad. Me parece si entendí bien. En lo que coincido es que la fantasía es como esa utopía que nos permite seguir caminando. No es que ir hacia eso. Uh-huh. Sino si la fantasía ya está cumplida, se agota nuestra posibilidad de existencia, digamos. No sé si lo entendí bien, pero. En ese sentido, coincido que la utopía son lugares hacia donde uno tiene que caminar y tiene que ir en ese proceso hasta llegar a eso. Y la fantasía como que es un concepto amplio que también... Vos tenés algo de Freud ahí, ¿no? Sí. ¿Me podés decirlo así? Seguimos. Te lo digo, lo voy a leer porque dale, no es dale. Que Freud lo encontré hoy y no es que lo tengo tan claro a Freud. Si alguna amiga o amigo que estudia psicología nos está escuchando, bueno, con todo respeto... Este texto es de la conferencia 23, Los caminos de la formación de síntoma, de Sigmund Freud. Y lo que dice este hombre, un fragmento súper chiquito, es lo siguiente. Vos pensás que yo soy Freud. Señores, las cosas que hemos elucidado en último término nos fuerzan a considerar con mayor detenimiento la génesis y la importancia de aquella actividad del espíritu llamada fantasía. Como a ustedes les consta, goza de universal estima sin que se estén claros acerca de su posición dentro de la vida del alma. Sobre ella puedo decirles lo siguiente. Y ahí va. Saben ya que el yo del hombre es educado poco a poco para apreciar la realidad y para obedecer al principio de realidad por influencia del apremio exterior. En ese proceso tiene que renunciar de manera transitoria o permanente a diversos objetos y metas de su aspiración de placer, no solo sexual. Pero siempre es difícil para el hombre la renuncia al placer. No la lleva a cabo sin algún tipo de resarcimiento. Por eso se ha reservado una actividad del alma en que se concede a todas estas fuentes de placer resignadas y estas vías abandonadas de la ganancia de placer una supervivencia, una forma de existencia que las emancipa del requisito de realidad y de lo que llamamos examen de realidad. Toda aspiración alcanza enseguida la forma de una representación de cumplimiento. No hay ninguna duda de que el demorarse en los cumplimientos de deseo de la fantasía trae consigo una satisfacción, aunque el saber de que no se trata de una realidad permanente... esto lo voy a leer de nuevo. Sí, sí. Freud, todo bien, pero bueno, por algo estudié comunicación, ¿verdad? Toda la aspiración alcanza enseguida la forma de una representación de cumplimiento. No hay ninguna duda de que el demostrarse en los cumplimientos de deseo de la fantasía trae consigo una satisfacción, aunque el saber de que no se trata de una realidad permanezca intacto. Esto es un súper chiquito párrafo de lo que dice Freud de la fantasía, que así dicho en criollo y mal podría ser esto de que todos aquellos deseos que quedan dentro nuestro y no llegamos a cumplirlos. Forman parte de nuestra fantasía. ¿Qué opinan detrás del vidrio? Creo que sí. ¿Entendieron más o menos lo mismo? Freud es difícil, o sea, hablar es como complejo para esta hora. Me duele la cabeza. A Freud, ¿no? A Freud con toda su conceptualización de lo que sería la fantasía. Creo que sí, lo que vos lo dijiste es más llano y más liso. Es todo lo que nos queda por ahí, eso es una fantasía. Yo lo pienso desde el lado que también, desde un lado psicológico, como un problema se planteaba, que esto sí. Lo charlábamos antes, que mucha gente, muchas personas viven en este mundo de fantasía y muchas veces se alejan de lo real que existe al lado. Hoy podría ser la fantasía, podrían ser las redes sociales. No son reales, no hay un contacto real ahí con la otra persona. Es un contacto fantástico o de fantasía, en realidad. Si se puede pensar, porque también en otro sentido te está alejando. Si lo analizamos de ese lugar, de las fantasías, puede tener algo con relación. Sí, sin duda tiene desde la psicología como un aspecto negativo y uno positivo. decíamos esto, que hay algunos síntomas de las personas que podríamos decir, también decir muy en lo llano y lo criollo, que viven netamente desde la fantasía. Sí, pero también es una manera de adoctrinar y de, desde, digamos, del estructuralismo y el pensamiento estructuralista, lo adoctrina este pensamiento pensando que no se puede fantasear. O sea, te hacen como chiquito, ser racional, un ser racional y ser que no puede fantasear en algo que puede ser que te haga caminar y ir más allá. O sea, la fantasía puede estar. Lo que me permite a mí es pensar en que puedo realizar eso y que me permite levantarme cada día en ir hacia eso. Como este pensamiento estructural y funcionalista que dice que la fantasía, la persona que es fantástica o que fantasea todo el tiempo, está por fuera de lo normal, digamos, sería un loco. Sí, sí, sí, sí. Si se puede entender de alguna forma. Sí. Y bueno, como que también esa forma de adoctrinamiento. Puede ser, es interesante tu lectura, Johann Sebastian. Lo pensé hoy cuando lo veía, porque pensaba eso de la fantasía. Bueno, sí, en un sentido, si te lo ponen en la palabra ahí, sí, pero todos tenemos la capacidad de fantasear y muchas veces fantaseamos muchas cosas que no sé, que nos pueden decir que estamos locos, no sé, pero como esto que no nos dejan fantasear, que todo tiene que ser un pensamiento racional y concreto que sea, que se vea. Lo demás es todo fantástico. Me gustó esa lectura. Lo que acabamos de leer. Sí, como que Freud, ¿viste? Yo digo, qué loco la gente que estudia a este hombre, ¿no? Qué loco. vamos a relajarnos un poquito porque nos tensamos. Vamos a escuchar a La Máquina de Hacer Pájaros. Y este tema se llama Hipercandombe. Escuchamos a La Máquina de Hacer Pájaros e Hipercandombe, se llamaba este tema. Y me río porque acá en la radio, viste que uno, además de con la voz, se comunica con la cara, con los gestos. Sí. Me han acusado a mí de la chica de las caras, pero nuestro operador también pone unas caras buenísimas. Cuando no arranca el audio, que pone así como... Buenísimo, buenísimas las caras. Y decíamos que vamos a hablar del tema fantasía desde un montón de aristas. Tratamos de ahondar un poquito en el tema de psicológico. Es un tema complicado, es para entendidos o entendidas, si se quiere, por lo menos para ahondar. Uno puede lanzar la piedra, decir, mirá lo que decía Freud, pero sí, es difícil. Podés ahogarte también, claro, si la piedra te quedó enganchada. Es difícil, es para gente que conoce y sabe. Para estaría bueno, para el próximo programa, para un programa siguiente, digamos, charlar con algún psicólogo, algún especialista en sí. Freud o en fantasías. La mamá de Pablito. La mamá de Pablito sabe de fantasías, mirá. No, es psicóloga. Es psicóloga, bueno. Pero, bueno, y sabe de fantasías. Sí, qué sé yo, debe saber de Freud, de Lacan. Y sí. ¿Es lacaniana o freudiana? Lacaniana. Lacaniana, viste. Eso yo lo que sé, que hay diferencias. Bueno, pero vamos a adentrarnos de a poquito en lo que tiene que ver con literatura. La literatura, un terreno que a mí particularmente me gusta. A vos, de alguna manera también. Sí, sí, sí, sí. La literatura fantástica también, que tiene mucho que ver con la ciencia ficción. Ahí son ramas, sí, parecidas. Hay como que conceptualizaciones muy puntuales de lo que es el género fantástico, que en un ratito lo vamos a dar. También, por ejemplo, en segundo año de la secundaria, los pibes tienen que leer cuentos fantásticos. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿tenés como alguno? Como Casa Tomada, Casa que Tomada. Lo vamos a después escuchar un poquitito por ahí. ¿Tenemos algo? Cortázar. Qué bien. Otro libro que también después tenemos un poco... Hoy tenemos después todo un montón de cositas. Pero hay un montón de historias fantásticas. Pero no quiero adentrarme mucho en eso ahora, ¿viste? Porque vos tenías algo muy lindo para leer. ¿Quieres que lo lea? Ana, quiero que lo leáis. Bueno, ahí va, ¿eh? Surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo. Estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo. Todo... todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel. Las garras interminables las quemaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo ubicaré hacia el anillo de los misterios. Su cubrí desesperado se entierra como de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado. Y en sus ojos habló la tristeza.

Ítalo Calvino dice que el cuento fantástico, específicamente el cuento, bueno, o cualquier obra literaria, nace en Alemania como sueño con los ojos abiertos del idealismo filosófico, con la declarada intención de representar la realidad del mundo interior, subjetivo, de la mente, de la imaginación, dándole una dignidad igual o mayor que a la del mundo de la objetividad y de los sentidos. Dicho en criollo, como venimos haciendo hoy, un cuento fantástico lo que hace, necesita, creo yo, del interlocutor, del lector constantemente, porque te plantea un escenario real, personajes reales, y de repente te presenta algo que te descoloca. Algo que no es tan explicable con la razón, con los sentidos. Sí. Entonces vos te quedás como, ¿qué pasó acá? ¿Qué? Sin demasiadas explicaciones. Esa, como ese... esa reacción general, el género fantástico. Respecto a eso, lo que dice justamente, el lector encuentra ilógico aquello que está leyendo. El personaje, por otro lado, distingue lo que es real de lo que es irreal. Dentro de este género, lo imposible es posible. Y te hace vacilar como entre una explicación natural y deja al lector sumergido en la incertidumbre. La incertidumbre es una palabra como clave. En la literatura fantástica. En la literatura fantástica. Así es. Por otro lado, lo que dice es que el cuento fantástico utiliza como punto de partida los misterios que plantea el hombre y su mundo y que no han tenido una explicación clara y certera. El tiempo, el espacio, los sueños, las dimensiones, la muerte. Está bueno. Y después, en cuanto a los elementos, dice, se desarrolla en un marco realista, suceden acontecimientos inverosímiles, la actitud de los personajes es de asombro, miedo, duda, sorpresa, encanto, causa un efecto de realidad... Y puede ser explicado o interpretado de maneras diferentes por distintos lectores. Creo que es importante eso, que el lector juega un papel fundamental. Claro. Tiene que quedar con la incertidumbre. Sí, y tiene la posibilidad de imaginar, o sea, es como otro elemento esencial ahí que exacto. Le da eso, o sea, abierto, digamos. Y buscar respuestas. Buscar respuestas. Se me venía en este momento, se me vino una pregunta a la cabeza, que pero es más lo concreto, ¿no? ¿Vos te acordás cuál fue el último libro de realismo, de fantasía que leíste? ¿Te acordás? Yo no me acuerdo. Estoy tratando de hacer memoria más para traer esto, digamos, la fantasía y lo literario a lo vivido de uno, como es subjetivo, es una sí. Parte muy subjetiva. Y el último libro que leí, pero más que nada por las clases, es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro. Que es un libro que, bueno, justamente leen en algunas escuelas en segundo año, sobre todo. Es del año 1886. El autor se llama Robert Louis Stevenson. Y tiene que ver con esto. Es un marco realista, personajes, pasa en Londres y demás. Y de repente empiezan a pasar cosas que te descolocan. Decís, ¿cómo es esto? Sí. ¿Vos te acordás? No. No lo leí. ¿Pero te acordás de cuál fue la última que leíste? Que leí, así no me acuerdo. Fantástico. Fantástico. Puede ser un poco, porque es un poco realidad. No sé si tiene que ver con la literatura fantástica, pero hace un montón que lo leí, El Código Da Vinci. Tiene ahí algo de fantástico. Bueno. Sí. Ese es un libro que yo leí hace un montón de tiempo. Y el libro está buenísimo, te reatrapa. Es muy bueno. ¿Viste es la peli? Porque después de sí, la peli... malísima. No me gustó la peli. Es muy recortada. Otro de los libros... que aparecían como esto de lo más nuevo y el ranking de la literatura fantástica, ajá, es Harry Potter. Yo no leí ningún Harry Potter. No sé. Vamos a hablar que soy con la vamos a hablar, claro, buenísimo. Yo tampoco los leí. La gente que los ha leído se ha enganchado a morir. Yo he visto un par de pelis. No, ni películas vi yo. O sea, no, tampoco. No me puedo enganchar. No tengo esa capacidad de engancharme rápido, o sea, no me engancha, no sé qué me pasa, no sé. Puede ser, hay mucha gente que no le gusta Harry Potter para nada. Y hay otro cuento fantástico que uno cuando lo lee dice es netamente realista, pero no, tiene estos elementos fantásticos. Vamos a escuchar un breve fragmento de la voz, nada más y nada menos que de su propio autor. De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Yo te soy sincera, me quedé escuchando a Cortázar de acá a las 5 de la mañana. El pero bueno, es, Esa R que se le patina. Bueno, era Julio Cortázar, claramente, en Casa Tomada, leyendo su cuento publicado en el libro Bestiario en 1946. Y este cuento comienza como súper realista, la historia de estos hermanos que viven en esta casa, y de repente empieza a dar como ciertos vuelcos más extraños, a distorsionarse la historia. Desde Cortázar no hay una explicación que pasaba en Casa Tomada. Bien, sí. Pero mucha gente, hay varias interpretaciones. Una de ellas es la que te morís por decir. No me muero, pero es la que charlamos un montón de veces. Es que es una de las interpretaciones, no es la que yo... es la parte más gorila de Cortázar, digamos. Es la época del peronismo y supuestamente en ese momento Casa Tomada están empezando a tomar a las casas los Cabecitas Negras. Sí, u otra cosa, otra interpretación es cuando el peronismo avanza a nivel general sobre el país, corriendo a toda la gente que no era peronista. Es una interpretación. Sí, porque ahí también viene Borges con La Fiesta del Monstruo, que es muy parecido, que es con Bioy Casares, en realidad, uh-huh. este cuentito que tiene La Fiesta del Monstruo, donde hacen el relato de lo que fue el 17 de octubre de 1945, cuando lo traen a Perón. Como La Fiesta del Monstruo, también muy mucha fantasía, pero también un poco gorila. Borges se sabe que era gorila. Sí, viste, sí. Pero bueno, Cortázar, una explicación desde su boca, que era el que estaba tomando justamente la casa, nunca hubo. Nunca es un hubo. Cuento que está buenísimo para leerlo. Un cuento que entra dentro de los cuentos fantásticos. Y hoy hablábamos de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y viste que Vox Day sacó un disco que se llama La Biblia, que te sí. cuenta la Biblia cantada, podríamos decir, con interpretaciones muy piolas. Pero también los muchachos de Vox Day, en el disco Cuero Caliente de 1972, sacaron un tema que se llama Dr. Jekyll, y esto vamos a escuchar. Se siente muy mal. Ya De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tete Custarot. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Nos fuimos escuchando a Box Day y el regreso del Dr. Jekyll, un tema de 1972, porque veníamos hablando del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una historia fantástica. Y para ahondar aún más en tema, tenemos después de mucho tiempo a nuestra columnista audiovisual, podríamos decir. No, no me gusta audiovisual. No, muy. La cerramos mucho. Sí. Y ella es amplia. Norma, ¿cómo andás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Hoy tenemos un montón de cosas para contarnos. Y pelearte con Seba por Harry Potter, además. Sí, me voy a pelear con Seba porque ha humillado a Harry Potter. Y no dije nada. Es lo más. Estamos muy indignadas con Samai, a la cual le mando saludos. Es mi groupie número uno. Mandamos así, un beso. Así se ha nombrado en el día de hoy. Muy bien. Próxima agente de prensa también. Ah, bien ahí. Yo no dije nada de Harry Potter. Solamente dije que no lo vi, que no me puedo llegar a... No te seduce. No me seduce. Trajimos en la pausa, trajimos a Guapas que tira algo así. No me gusta Harry Potter, no me gusta la sorpresa. Y bueno, también soy medio parecido, ¿no? Puede ser. No sé, no tengo. ¿Vos leíste los libros? Sí, leí los libros, obviamente. ¿Gordos o no? Sí, sí, pero los arranqué a leer cuando tenía 14 años. Claro, es que Harry Potter es una vida, casi. Sí. Sí, también vamos a hablar de Canción de Hielo y Fuego, que también es una vida y todavía no se terminó de escribir. Es más triste todavía esa. Oh. Sí. Después bueno, podemos hablar, porque yo hoy me enteré que se escribió eso en 1996. Pero chicos, cuenten de qué hablan, porque yo... ¿El primero? Sí. Sí, hace un montón de tiempo. Bueno, ahora ya vamos, a llegar a ese punto. La ansiedad. Pero quizás para arrancar, cuando me comentaban el tema del día, que era fantasía, no pude pensar primero en la fantasía como género o la fantasía como temática, sino que lo primero que se me vino a la cabeza fue fantasía de Disney. Película que... fue el tercer largometraje de Disney y fue creado en 1940. Uf. Después de Pinocchio, sí, y de Blancanieves y los Siete Enanitos. Y lo interesante es que lo primero que recordé de fantasía es que me daba miedo. No tenía un recuerdo muy feliz de fantasía. Yo recordaba las escobas que eran malas y que perseguían a Mickey con una música que era tenebrosa. Y lo interesante es que fantasía nunca fue pensada dentro del mundo de Disney, en esas primeras creaciones, como una película que fuese dirigida a los niños. Está caracterizada como una película perteneciente al cine experimental, que lo que busca es trabajar la animación en su vinculación con la música clásica. Fantasía cuenta de 8 segmentos, son 9 temas musicales, todos tocados por la orquesta de Filadelfia. Y lo interesante es que solamente cuenta con 2 personajes, que son Mickey y el director de la orquesta, que es quien va narrando y concatenando los distintos hechos. Que no son todos hechos, porque en verdad lo que trabaja son 3 ideas de música, que Ajá. Eso es lo interesante de la película, que trabaja la idea de la música como narrativa, que es cuando la música te cuenta una historia. La idea de la música como ilustrativa, que es cuando la música te evoca evoca imágenes en uno, pero que se te presentan sin concatenar en una historia. Y también la música como absoluta, que la música existe por sí misma. Y a lo largo de esas 8 escenas, tiene un interludio en el medio para cortar las historias... Va narrando una historia y va narrando imágenes y va narrando música en sí misma. Y eso es quizás muy interesante, pero que uno después se queda como de fantasía. No sé si tiene mucho, pero tiene todo. Y también que es muy interesante en la propia música los sentimientos que a uno le generan, y que eso también es interesante después para abordar en otro momento, en cuanto a cómo se trabaja la música y la cortina musical y la música como acompañamiento de los sentimientos para evocar escenas dentro del cine o de la televisión. Y creo que habías traído algo, Eve. Sí, porque yo cuando chusmeé un poquito sobre esto, me di cuenta también que digamos, las bandas sonoras que usa son muy conocidas. Aparece, bueno, Beethoven, un par más, que después son... Bach, Tchaikovsky, Dukas. Claro, y menos mal que dijiste Dukas, pues yo casi digo Dukas. No sé cómo se pronuncia, creo que es así. Dukas, queda mejor. Hay que estar seguro, Dukas. Claro, no importa. Y yo lo que había traído, porque cuando lo busqué me di cuenta que lo conocía solamente al principio, es Tocata y Fuga de Bach, que es lo primero que aparece, ¿no? En Fantasía. Sí, es la primera. Van a ver que cuando lo escuchemos se van a dar cuenta que es. Les presentamos Tocata y Fuga en re menor de Juan Sebastián Bach. Qué miedo. Yo les dije que a mí me traía miedo. Tengo ese sentimiento que me quedó de chiquita, no sé. Claro, vos sabés que yo esta peli no la vi entera nunca, pero sí vi fragmentos siempre. Aparte está Mickey con ese no vestido, pero como un coso rojo largo con el gorro, ¿no? Claro, se pone el gorro del brujo. Esa es la parte de las escobas con el aprendiz de brujo que se llama la tercera parte. Claro. Pero sí, es como... Qué loco igual que hayan usado. Yo cuando leí esto no lo podía creer que hayan usado tanta música. Y el puede ser que el director de la Orquesta de Filadelfia es Stokowski. Sí, el mismo. Ese. Algo así. Son difíciles de pronunciar. Pero bueno, después de hacer este recorrido por lo que era Fantasía, empecé a indagar un poco más en el género fantástico, que coincide claramente con lo que es el género fantástico en literatura. Que ahí lo que era interesante agregar, cuando comentabas lo de Italo Calvino y su su opinión sobre que inicia en Alemania, sí, es La Historia Sin Fin. Bien, claro. Que se la establece como uno de los hitos de la literatura fantástica y también del cine, porque tuvo su adaptación después al cine, en tanto este sentimiento interior y cómo trabajar de la misma forma que trabaja Dante Alighieri en La Divina Comedia, cómo ir desde el infierno hacia... Claro. Hacia la tierra, desde el interior hacia lo externo, en La Historia Sin Fin. Que en La Historia Sin Fin es medio tenebrosa también. Sí. Uno la ve ahora, la han pasado últimamente en la tele y es como fea. No sé, el coso ese volando, el perro gigante. Claro, el perro, sí. Están después la familia de piedra, ¿no? Sí. No me acuerdo. Sí, el niño buscando la cura para la enfermedad de la malvada. Esas son películas de Telefe, todo, que te pasan los sábados, ¿no? Los domingos. Puede ser, ahora sí. Yo no he visto ninguna de esas películas, ¿viste? Soy malísimo, pero porque... ¿La Historia Sin Fin tampoco? Tampoco, pero porque jugaba mucho al fútbol, básicamente. Hacía mucho deporte, no estaba nunca mirando tele. No sé, no. Y no, pero sé. Viste, son películas que una vez, o sea, en el cine, me acuerdo de mi ciudad, que era un cine con que te sentaba en el piso, porque antes no había cine, te pasaban esas pelis. Mirá. Era más tenebroso. Pero bueno, teniendo mucha vinculación con lo que contabas anteriormente con respecto a la literatura, es sí claro que el cine fantástico o el género fantástico en lo que es audiovisual tiene esa necesidad de un efecto sorpresa en el cual haya un desencadenamiento con respecto a los hechos normales que deberían suceder en la trama. Pero también esos acontecimientos insólitos en contextos cotidianos, se diferencian de lo que sería un subtipo de relato fantástico, que es el maravilloso. Eso. En donde no son insólitos, sino que son parte de la construcción real que se va a configurar en el relato ficcional. Que suele haber una gran confusión entre lo maravilloso y lo fantástico, que muchas veces se usa como sinónimo, justamente. Claro, y no es un sinónimo. Exacto. Sino que uno tiene solamente determinados hechos, personajes que remiten a lo fantástico y que lo hacen, por tanto, el género, y el maravilloso, lo fantástico, es la base natural del desarrollo. Claro. No existe trama sin existir lo fantástico. Eso es en casi todos los relatos de niños. Lo que son los brujos, los magos, las hadas madrinas, claro, que tienen un protagonismo esencial dentro de la historia, hacen de eso un relato maravilloso. Y no, si bien sigue siendo fantástico, pero se lo hace más específico. Pero también es real que, tomando otros indicios, que serían la magia, los mundos exóticos o las criaturas irreales, es también necesario aclarar de que no existe un género puro en la actualidad, y que, si bien uno puede establecer que se da centralidad a lo imaginario, a lo irreal, a lo sobrenatural en el género fantástico, no existe en estado puro. Y otra de las cosas también que está bueno para poder identificarlo, porque en verdad la identificación de los géneros narrativos viene de una necesidad de la industria cinematográfica de ordenar públicos. Claro. Y segmentarlos en pos de producir en forma segmentada para... Esa demanda, digamos. Para, sí, y para también crear cierta demanda. Claro. Es necesario aclararlo, porque si no, a veces queda como hay un montón de ideas y no están así, sino que son también necesidades creadas. Y en ese sentido es interesante diferenciarlo de otros dos géneros con los que en general se confunde. Uno es la ciencia ficción. Lo que dije recién yo. Exactamente como decía Seba recién, donde en la ciencia ficción se pone el foco en la búsqueda racional o en la evolución. Y en cambio, en la fantasía no se debe buscar la racionalidad a lo que sucede. Claro. Sí, por sí. Eso, en general, en la ciencia ficción siempre están vinculadas a lo tecnológico, o a la evolución, o a la vida en otros planetas, que, si bien para algunos puede ser o no ser real, es parte de la evolución. O también lo pensaba cuando buscaba información, por ejemplo, Jurassic Park es ciencia ficción. Si bien uno no lo piensa hacia adelante, sí lo piensa en forma de evolución. Y el otro género con el cual suele ser confundido es el género de terror, en el cual siempre tiene muchas partes o elementos propios de la fantasía. Y en verdad la diferencia es dónde está el eje, y el eje en el cine de terror está en el miedo, en la generación de un sentimiento, más allá de si tiene elementos de índole racional o no racional, criaturas fantásticas más, menos reales, lo que importa es cómo se genera el suspenso y el miedo. Y en ese sentido es interesante poder como... desmarcarlas, pero también entenderlas de que van a ser híbridas siempre. Claro, y además que el terror ha cambiado un poco, digamos, lo que sería el terror desde que salió Blair Witch. Desde que arrancó Operación Blair Witch, como que cambió también un poco lo que Proyecto Blair Witch era, ¿no? Proyecto Blair Witch, sí. Que cambió porque esto de la realidad también, viste, que antes era mucho más estos personajes fantásticos. Hoy como que las películas de terror, la mayoría tienen que ver con algo de realidad o con un mito o leyenda, y desde ahí se avanza. Sí. O con mucha sangre, con personajes más humanos. Más humanos como el sentido de ese terror. Porque en verdad el miedo... en verdad yo soy de las personas que no me gusta el cine de terror. A mí me asusta el suspenso, no me asusta el miedo, la sangre o el descuartizamiento de una persona en vivo y en directo. Sí me genera mucha tensión la creación de suspenso. Hoy hay una cultura del terror muy, muy grande, y creo que también se ha dado ese cambio en tanto y en cuanto a la gente no le asusta o no le genera miedo lo extraño, claro, porque lo asume como es el monstruo, tiene determinadas características, sino lo similar a uno. lo que a uno en verdad le puede pasar en el cotidiano. Sí, claro. Que se aparezca una niña huérfana. Así, no sé. No, a mí no lo puedo ni pensar. El proyecto Blair Witch, creo que ya lo dije una vez, pero quedé tarada un montón de tiempo porque me quedaron imágenes en la cabeza. Cuando está por terminar, que está uno de los tipos de espaldas contra un rincón, esa imagen creo que la soñé. ¿Qué película? Yo te cuento que esa película la vi a los 15 años, 15, 14 años más o menos. Y yo vivo en Aluminé, ya lo conté un montón de veces, en un lugar descampado, muy arriba, digamos. Y lo vi en la casa de mis amigos. Y yo para llegar a mi casa tenía que pasar una en Alameda, grandísima y solitaria. ¿Solo iba? Solo, esa noche justo iba solo. No sabe lo que fue eso. Creo que fue la vez que... La pasás mal. Mal. Y además que están ahí construida mucha historia alrededor de mi casa. Supuestamente al lado de mi casa vive alguien. Un montón de cosas. Han pasado por esas esquinas, por un montón de lugares, muchos mitos, mucha leyenda. Y claro, todo eso se te viene a la cabeza después de ver esa película. Sí, está muy bien hecha realmente. Sí, y escuchás cosas y... O sea, no sé si la escuchás realmente o tan metido que sugestionado, claro. Tan sugestionado que está que ves por todas partes. Pero bueno, no sabés qué feo que fue porque me tocaba pasar a Alamedas y Alamedas. No. Solo, o sea, es descampado. No, era muy feo, muy feo. Y siempre fui medio con miedo, me da miedo mucho la película. Es que son películas, bueno, ahora de hecho, por ejemplo, yo me di cuenta que a los adolescentes les encantan esas películas de espíritus. Son malísimas realmente. Yo me comí otro día una en el colegio, son malas, se notan los efectos, ¿viste? Pero les encanta. De hecho, verlas de noche y pasarlas mal. Sí, eso. ¿Por qué? Sufrir. Pasarla mal. Pero sí, es verdad. Pero está buena la diferencia. Yo creo que tendría un infarto. En algunas. Ya después sí. De ver el juego del miedo 1, casi muero. No, y la vi, no la quiero ver tampoco, no. Por ejemplo. Aparte, no, porque toma te pones decisiones. Situaciones cotidianas. Entonces, claro. En la situación cotidiana uno la vive siempre, entonces... Después cómo la empieza a vivir con la mediación que tuvo la escena generada y el suspenso y el miedo, hace que uno viva con ese miedo. Sí, no. El espejo, el ascensor. Sí, me parece totalmente innecesario, la verdad. Claro, ¿por qué? ¿Por qué pasarla mal? ¿Viste? Prefiero la fantasía y sí, los niños. Sí. Vamos, aguante Harry Potter. ¿No ves? Era mucho mejor. Otra de las cosas que es interesante analizar en cuanto a la... a los géneros fantásticos es las relaciones o creaciones de mundos, que en general se establece siempre que hay un mundo fantástico y un mundo real que pueden o bien ser cerrados y estar herméticos cada uno en sí mismo o ser abiertos y tener algún tipo de vinculación. Que eso sucede en muchos de los casos cuando puede haber que se enganchan mediante una puerta, un pasadizo, eso pasa en las crónicas Narnia. De Narnia, es claro. Y Harry Potter en la estación. Claro, Harry Potter es la estación. Claro. Y si no, a través de personajes u objetos, que si bien uno no ve el mundo particular, sí lo que ve es un personaje que no pertenece al mundo. Yo lo pensaba, no sé, es algo muy clásico de Star Wars. Sí. En el Chewbacca. Cual Chewbacca, nadie conoce el mundo de Chewbacca, pero mandemos todos sabemos un saludo que... a la perra del Tati de Manu que se sí. Llama Chewbacca. Todos sabemos que Chewbacca es de otro mundo, si bien justo en la Guerra de las Galaxias tenemos muchos ahí, claro. Mundos diferentes. No las vi. Que igual... ¿No viste Star Wars? Es casi como que me estás apuñalando. Sí, porque sí, sí. Es algo terrible, aún más cuando ya estamos en miras a que se empieza a salir la séptima película. Y un día que es la nueva trilogía. Claro. Que dicen que es malísima, pero no sé. No digas eso, Sebastián, porque todavía no salió la película. No se sabe nada. Bueno, entonces, positividad. No se sabe ni qué va a pasar. Me encanta polemizar, me encanta. Pero yo sé mirarlas. Que va a estar Harrison Ford, así que eso es algo impresionante para mí, que Harrison Ford siga a bordo del Halcón Milenario. Es como demasiado. Re gaga, ¿viste? Y lo interesante también es que... Star Wars, por ejemplo, uno la puede... establecer o encasillar dentro de la ciencia ficción, pero sí puede establecer determinadas ideas sobre las que se sustenta que pueden pertenecer al género fantástico, como es la idea de la fuerza. Sí. La idea de la fuerza como poder metafísico que es generado a través de la propia vinculación de los distintos seres. Mira. Y que por una particularidad de la sangre de determinadas personas o seres o sujetos que habitan, que son los midiclorianos. Esos sujetos serían convertidos en Jedi o en todo caso en Sith, que sería quienes detentan el lado oscuro de la luz y los primeros el lado luminoso. La voy a mirar y, claramente. Y que también dentro de esa parte fantástica de la historia se estaría el caso de el nacimiento del propio Anakin Skywalker, que fue concebido por la fuerza misma. No. Yo solamente te digo que no verla es algo terrible. Para mí es terrible. Es como no ver Volver al Futuro. Es como no ver Volver al Futuro, bueno, que es otra de las historias en las cuales podemos establecer mundos alternativos, en las cuales los mundos secundarios son variantes del mundo primario. Esa la vi. Yo no. Bueno, pero ahí tenemos la diferencia. Cuando acierta uno, el otro no acierta. Que de hecho últimamente en Facebook, viste que el Facebook da para... coincide una fecha o no. Con el 2014, ¿no es? ¿O yo vi cualquiera? No recuerdo cuando sí, viajan pero... a ese futuro. Claro, que hay una... En el otro día alguien subió que justo era un día que salía en la película Volver al Futuro. Ah, mirá. Sí, sí. Puede ser. Quizás se haya hecho alguna convención de fanáticos porque suele suceder. Viste que con sí. Respecto a este tipo de películas en donde... todos los objetos que fueron parte de la película suelen encontrarse en museos. ¿Quién no querría conocer el DeLorean? Pero, sí. O por lo menos subirse. Quizás algunos somos demasiado frikis películas y necesitamos comprar un montón de souvenirs y souvenirs sobre... La taza con la patineta. No llego a la taza, pero sí, no sé. Un muñequito, ¿viste? Un archudichu te compras. Yo vi una taza con la cara de Dr. House, por él. Pero bueno, Volver al Futuro es uno de esos casos en donde la historia tiene un elemento fantástico que es el mismo viaje a través del tiempo y que esa concatenación de variaciones de un mundo, que sería el mundo primario, con un mundo secundario, que es el que ellos modifican al viajar en el tiempo y que trabaja la base de la trilogía, que es el poder restaurar el orden de las cosas. Es el volver todo a cómo debería ser. Y en esos viajes también, que no es ninguna, no es, es quien quizás instaura los viajes en el tiempo, también lo comentábamos, me acuerdo, en el primer programa con respecto a Lost, que sí. Va más allá en el viaje del tiempo, crea una categoría que es el Flash Sideway para su... sexta temporada y establece en uno de sus puntos fantásticos la creación de un personaje con la capacidad de viajar mentalmente a través del espacio-tiempo, que es Desmond. Ajá. No la vi a Lost, bueno. Otro detalle, ¿vos sí? No. No, tampoco. Lost igual, bueno, Lost hay mucha gente que se enfermó, ya lo charlamos igual, ¿no? Sí, No vamos a volver sobre eso. Pero sí podemos seguir con la historia de los mundos, que sí. Tenemos por otro lado los, habíamos establecido, los mundos paralelos que existen por fuera del mundo primario, como era en el caso de Narnia, y tienen una vinculación. O, por otro lado, los mundos secundarios, que son continuación de los mundos primarios, que sería el caso de Harry Potter. ¿Por qué? Porque Harry Potter habitan en el mismo mundo, no es que se van a un mundo externo, pero en esa estación a la cual llegan y hacen un traspaso porque hay una situación de índole fantástica que está generada por la propia magia de los personajes que son magos, que al atravesarlo pueden introducirse en otra parte de ese mundo primario. Y eso se llamaría también una exploración de mundo espiral, que es cuando continuamente vos podés ingresar a ese mundo. Ah, mira. Que es caso distinto, por ejemplo, el que pasa en Alicia en el País de las Maravillas, en donde el ingreso al mundo es circular porque ella regresa, ella entra al mundo y sale. Claro. Y que también podríamos considerarla dentro de... Es más una historia de aventura, porque persigue un fin, persigue una búsqueda de... Pero también tiene detalles de índole fantástica. Matrix, que es totalmente de ciencia ficción, porque está centrada en una historia en el futuro. Y mientras esté en el futuro, es ciencia ficción, porque uno no puede predecir lo que va a pasar. Claro. Entonces puede tener cierto grado de realidad. porque aparte se basa sobre la propia existencia de la humanidad yéndose un poco desfasándose frente a la guerra contra las máquinas, claro, por decirlo de alguna forma, muy simple. El trasfondo de Matrix es muy bueno para analizarlo. Sí. En el caso de Matrix lo que tenés es una exploración de mundo lineal porque Neo ingresa al mundo y ya no vuelve. Claro. Él decide quedarse en la Matrix. Claro. Buenísima. Y después comentábamos un poco de Harry Potter con respecto a la magia. Un éxito a nivel mundial porque lo que ha hecho a través de la literatura y luego en el cine, que yo no soy de las que ama las películas, creo que las películas han distorsionado mucho la historia, una historia que en cierto punto tiene bastante oscuridad por sobre la que se relata en el cine, mira, que en general siempre ese tipo de películas suelen aniñarse o buscar ser para un público más adolescente, infantil. Así que son medias oscuras las historias. Tienen una parte más oscura. Ajá. Y pierden gran parte de lo que serían como las enseñanzas del libro en determinados diálogos entre personajes que se pierden dentro del cine. Ajá. Pero algo similar se podría establecer, sucede con El Señor de los Anillos y que lo podemos también dialogar con lo que sería Canción de Hielo y Fuego o para quienes solamente miran la serie, Juego de Tronos. Porque Juego de Tronos está basado en un libro. Sí. Ambos podemos establecer que tienen determinadas partes del género fantástico, pero claramente son ambas novelas de época o novelas que en general uno las entiende como más vinculados a lo medieval, a lo épico. Claro. Claro, porque sí. Uno claramente las establece que es en un tiempo anterior al propio, pero ese tiempo anterior al propio no lo puede vincular a un pasado en verdad de nuestra propia existencia, sino que claramente es la creación de un mundo nuevo. Tienen sus similitudes, pero en general son muy muy diferentes. Tienen sus similitudes en tanto son dos historias donde se crean dos mundos enteros. Claro. Con increíble. Todos sus personajes, con todos sus divisiones territoriales, con toda su creación de cero. Quizás en Tolkien va más allá, porque Tolkien incluso inicia la historia creando los dioses que crean el mundo. Un idioma. Que más de un idioma creó. Claro. Que lo arranca en lo que sería el Silmarillion. Y que esperemos en algún momento se hagan determinadas películas. O yo haría alguna serie de televisión. Está buena. Mira, vamos pensándolo, pensémoslo. En ese sentido. Podríamos trabajar, hacer el guión y después tratar de venderlo. Sí, eso sería lo mejor, ¿no? Yo el otro día me digné a mirar por primera vez en mi vida el tráiler de Games of Thrones. El tráiler, no sé. ¿Y? Está bueno. Tenés que verlo. Vale. Lo que tiene Game of Thrones en caso de la fantasía tiene determinados elementos fantásticos, pero la trama, o sea, no tiene ningún tipo de vinculación. Sí la tiene en cuanto a los caminantes blancos, Melisandre como la diosa. Daenerys y los dragones. Los dragones de Daenerys. Esos son los elementos fantásticos que le pueden dar determinada sorpresa en alguno de los sentidos a la historia, pero es una historia basada más que nada en el poder. En el poder. Es como la historia del poder, me parece, como ahí el otro día, no sé con quién charlamos, Edu. Porque todo el tiempo estamos hablando de Game of Thrones, porque ya queda un capítulo. Porque furor y queda un capítulo de la temporada. Cuarta temporada y todo el mundo está pensando quién muere temporada. En el capítulo, quién mata a quién. No spoilees. Yo voy a tratar de no spoilear porque yo leí los 5 libros. Ah, pues ya viste. Yo leí los 5 libros, entonces siempre estoy a punto de decirle a alguien que se murió alguien o que pasó algo y no lo puedo decir. ¿O sea que falta una temporada? Sí. Una temporada. Faltan como 6 temporadas. Oh. Sí, continúan siendo 7 los libros, pero George Martin ha dicho que seguramente va a ser un octavo libro, pero no terminó de escribir el sexo el señor todavía, así que vamos a tener 75 años y el señor se va a haber muerto, pero como le vendió los derechos de autor a HBO y le estableció cuándo es el final, los fanáticos de la serie de televisión van a estar muy tranquilos, fuimos fanáticos de los libros y en verdad ya en este punto queremos saber cómo termina. Sí. Y claro, resolverlo, porque leer 7000 hojas llega a un punto que tiene su límite. Y sí. Me venía a la cabeza esto de spoilear, como el nuevo término que ha nacido hace poco en base a las series. Adelantar lo que va a pasar. Y como estas series tienen finales muy... que cambian, o sea, que va cambiando. El final es... no sé, para mí, en ese sentido, en la serie está como también tratado de esto de la adicción. Que te genera adicción y te dan ganas de ver otro. Sí. El otro enseguida, tenés ganas, tiene un final zarpado. Cambió igual la narrativa de esta temporada en cuanto al esquema general de la serie, porque en general la serie tenía un noveno capítulo, son 10 capítulos cada temporada. Un noveno capítulo en el cual se le daba cierre a las historias de la temporada, se ponía en general una muerte fuerte. Sí. Y en el décimo capítulo se abrían las distintas líneas narrativas que iba a tener la siguiente temporada. En este caso yo... ya se abrió, me parece, ahora. Se abrió una, pero yo fui muy emocionada, me junté a verlo en vivo, todo. Y la verdad que yo pensé que iban a pasar otras cosas que van a suceder en el décimo capítulo. Bien, así que ya les digo, van a tener una muerte fascinante, la mejor muerte de toda la historia. No, no me lo digas, sí, ya sé así quién que es. No se lo pierdan. Che, antes de seguir con esta columna, sí, que la verdad me voy con muy un cantidad de información, vamos a escuchar un temito. ¿Un temito? Un temito. Un temito. En este caso, Los Fabulosos Cadillacs, con un tema, una versión loca de Strawberry Fields Forever. Pensar. y nos íbamos con esa versión muy linda de Los Fabulosos Cadillacs, pero seguimos con más columna de Norma y más de género fantástico y más. Contame. Sí, otro de los detalles que está bueno saber, o sea, del género fantástico, de los inicios o hasta dónde uno puede encontrar ciertas reminiscencias a lo fantástico, es ponerse a pensar en las propias leyendas que tiene cada pueblo y también en los mitos clásicos, Edipo, Antígona, que siempre hay determinado personaje que cumple las características de un ser fantástico, como para tenerlo siempre en cuenta. Por otro lado, una de las cosas que siempre me hace acordar a lo fantástico, que cuando hoy hablaban de la literatura no podía dejar de pensarlo, es el Quijote. Sí. Si hay una historia que habla de la imaginación, es Qué el lindo. Quijote. Y no hay personaje que piense en los molinos como gigantes, como lo ha hecho Cervantes en el Quijote. Y ahí estaba lo interesante de que para el personaje es real y para quien lo lee no. Porque quien lo lee siempre va a decir, pero son los molinos, o sea, ¿qué claro. está haciendo el Quijote? Y para el Quijote siempre iban a ser gigantes que lo atacaban. Qué buena historia. Y eso me parece que si bien cuando la leí por primera vez, para mí era muy lenta y sí. tenía un vocabulario muy complejo y muy fuera de época, es algo muy interesante el abordarlo una y otra vez. Y siempre lo fantástico está vinculado cuando uno es chico, y cuando uno es chico ve muchas, muchas películas. Y hoy, sí. Antes de ingresar, pensaba en dos películas. Una era Los Goonies. Que no me doy cuenta cuál es. Hoy me la nombraba si no me doy cuenta. Son un grupo de amigos que se hacen llamar los Goonies, que encuentran un mapa en el altillo de la casa, en la cual se establece que dónde estaría el tesoro del tuerto, no me acuerdo cómo era el nombre. Ajá. Y se emprenden a la misión de ir en busca de ese tesoro y se encuentran con una mujer y dos sobrinos que eran como los malos, que tenían como un ser abominable que lo utilizaban como bestia, que era un amor, y se hace amigo de ellos y ellos lo liberan, y es una historia así de aventura, pero que cuando uno es chiquito siempre, siempre la pasaban por los canales de aire y la repetían en esos domingos interminables. Sí. Y la otra, que me hacía pensar, una de las características más importantes que tiene el género fantástico, o que ha tenido a lo largo del tiempo el género fantástico en el cine y en la televisión, es La Maldición de las Brujas, o simplemente Las Brujas, con Angélica Houston, que eran esas películas que a uno les daban miedo, porque Angélica Houston estaba toda estirada, ay, toda sí. divina, el pelo perfecto, y de repente se arrancaba la cara y era, ay, sí, y sí. era fea, porque las brujas siempre fueron como feas y le pusieron verrugas y narices gigantes, gigantes, gigantes. Y en ese sentido era una historia de un niño huérfano con su abuela, que estaba enferma, y deciden irse a un hotel donde estaba la convención de las brujas, y la abuela que le decía, las brujas las identificás por el olor, por esto. Yo me recuerdo. Y al niño lo transforman en ratón, y el ratón va a buscar a la abuela para que lo libere, y cómo combaten a las brujas. Y ahí había algo interesante que hoy justo lo escuchaba en una de esas breves reseñas que a veces hacen en los canales de televisión sobre lo que implicó para el cine el vestuario y el maquillaje en lo que es el género fantástico. Porque si bien hoy hay muchos arreglos que son hechos mediante la tecnología, en general muchas de las características del género fantástico, el darle proporciones exageradas a los rostros o a los cuerpos sí. de las personas, son hechas mediante vestuario y maquillaje. O sea, son verdaderas obras de arte cómo se trabaja el hacer máscaras, un laburo increíble, el peinado. Sí, y eso en general siempre muchas veces se trabaja y se establece que son horas y horas de preparación antes de cada escena para ponerse en orden. Y otra de las películas que creo que para mucha gente de mi generación ha marcado como parte del género fantástico es El Gran Pez, de Tim Burton, en sí. donde su padre contaba historias y siempre le agregaba un elemento fantástico que para él era la mentira que desencadenaba en la historia, y él creía que el padre tenía otra familia, porque no podía ser que se hubiese encontrado con un gigante, que hubiese atravesado un bosque, que se hubiese encontrado con una bruja y se moría así, le miraba fijo al ojo. eso creo que es maravilloso dentro de Tim Burton, y que es aparte una de las películas de Tim Burton que sale de su propia estética, que es una estética vinculada a lo gótico, sí, a lo oscuro, a determinada reminiscencia. Sí, muy oscura y gótica por sobre todas las cosas en las caracterizaciones que hace de los personajes muy blancos, todos vestidos de negro siempre, en las cuales siempre su mujer y Johnny Depp son grandes representantes y actores en sus películas. Y por último, que me parecía que estaba interesante como ponerlo, más allá de muchas series de televisión que han entrado en el último tiempo, muchas vinculadas a lo que son los vampiros. Tuvimos por un lado todo lo que fue la saga Crepúsculo para los adolescentes, que también leí los libros. Y luego de eso, una cantidad de series vinculadas a lo que sería True Blood, The Vampire Diaries, The Walking Dead, que ha tenido mucho, mucho éxito, incluso Supernatural, vinculadas a determinadas... invasiones, zombies, de muertos. Sí. Ahora, creo que debe ser por los juegos también de internet, los juegos virtuales, pero está apareciendo mucho la serie. Mi hermanito más chico le encanta The Walking Dead, no puede dejar de verlo, y le encanta también así los zombies. No sé, yo creo que a la edad de él veía zombie y tendría que dormir con mi mamá. Y sí, bueno, pero es lo que hablábamos hoy, que les gusta un poco. Sí, sí, un poco le gusta. Sí, y quizás como para ir cerrando y terminando y no agobiarlos con una cantidad de nombres de películas, series y libros sobre, o que tengan alguna reminiscencia o que sean fantásticos, creo que hoy una de las que puede establecerse fantástica casi en un 100% es Once Upon a Time, Érase una vez, que es una serie de televisión que acá en Latinoamérica la pasan por Sony, que está basada en la historia de que existe el Bosque Encantado como un mundo en sí mismo, en el cual conviven todos los personajes fantásticos que alguna vez se crearon en la literatura o que son parte de los hermanos Grimm, de quienes tendríamos que haber hablado, claro, porque son los grandes creadores de casi todas las historias. Tal cual. Y lo que hace es la única bruja, que es la bruja, que es Maléfica, o la bruja malvada, tiene un nombre así, justo ahora salió Maléfica, entonces se me confunde. Hace un conjuro con el cual manda a todos los personajes que vivían en el Bosque Encantado, les borra la memoria y los manda a un pueblo, que es Storybrooke, donde ellos conviven y son parte de una historia, así, entre sí, como si fuese un pueblo normal, claro, sin tener idea de quién son en verdad en su vida. Y quien va a ser de unificadora de esos dos mundos va a ser la hija de Blancanieves y el Príncipe Azul. Esas cosas. Que es Emma, que la mayoría la conocemos por haber sido la doctora de Doctor House. Claro. Mira. La que era la joven, no la hija. Mira vos, bueno. ¿Qué cantidad de información? Habría que haber anotado títulos. Sí. Por lo menos yo que no he leído tantos... esos libros no los he leído. Arranqué con Tolkien y lo dejé... Viste, tengo que volver al ruedo de lo fantástico. Yo lo leí como 3 veces. Es hermoso. Yo ahora me he vuelto una adicta a comprar, que digo, lo paso para la mayoría que no lo haga en el común, tener la política de mirar cuáles son las colecciones de libros que sacan los diarios, más allá de qué diario sea, porque yo compré todos los libros de Tolkien a 50 pesos cada uno. Es buenísimo. Por La Nación. Y bueno, pero pasa. ¿Viste? Después con el diario lo mismo con Fontana Rosa. Absolutamente todos los libros de Fontana Rosa. Con Galeano también. Con Galeano también lo hice. Me volví como una adicta a los diarios. Al kiosco de diarios y a comprar. Y bueno, pero pasa. Bueno, muchas gracias por haber venido de nuevo. Cada vez que venís es como mucha información. Un día feo, se tuvo que trasladar hasta acá, que vive lejos la muchacha. Gracias. Bueno, pero un día fantástico. Dejó de llover. Fue un día fantástico. Gracias, Norma, por haber venido. No, gracias a ustedes. Y así... De repente se pasó un programa más de Goyeneche Tarantino, el número 40. 40, qué cantidad. Ya dentro de 10 más vamos a hacer una fiesta, las bodas de oro, las bodas de oro, sí. Los 50 programas. Detrás del vidrio está Pablito. con sus manos mágicas. También estuvo, y se aplaude, se autoaplaude. Está el Colo, el crítico estrella. Panita, la productora también ahí. Impecable, Seba. Gracias genial. A vos, gracias a todos y todas las que estuvieron acá. Muy bueno el programa. Estuvo lindo, hablamos mucho. Sí. Siempre queda mucho más por hablar y sigue tirando aplausos. siempre queda mucho más por hablar, sobre todo de lo fantástico, la literatura, el cine y demás. Mi nombre es Evelina, soy la misma de siempre. Esto es Goyeneche Tarantino. Si no nos escucharon o si nos están escuchando ahora, nos pueden escuchar de nuevo en vivo. No, en vivo no. No, retransmitido. Retransmitido, claro, el viernes a las 16 horas por FM La Trinchera. ¿Les parece irnos con guachos? Les cambio ahí un poco la jugada, pero no, para irnos con... Buenísimo. ¿Te gusta? Sí, me bien. Gusta guacho. Vamos a irnos entonces con guacho, Sol Negro, y esto fue Goyeneche Tarantino. Nos escuchamos.